aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta ahora. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con bajo. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? A mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este jueves 16 de julio del año 2020, transitando la 17ª temporada, no, semana, temporada, tremendo. Buenos días, Rodi. Esperá que me di cuenta que voy a tener que hacer algo para que te puedas escuchar. A ver, buenos días, Rodri. Buenos días, Colo, ¿cómo andás? Ah, tómate todo tu tiempo para contestar. ¿Se me escucha o no? ¿Me estás hablando? No te estoy escuchando, ¿sí? Rodri. Estoy moviendo los labios, nada más. No, sí, estoy hablando. No, bueno, no me digas que te voy a tener ahí de acompañante como para alentarme y nada más porque sería como muy triste mi situación. Vos trata de interrumpirme, si te escucho, te escucho. Mientras tanto, voy a contarle a la audiencia por dónde vamos a llevar el programa hasta el día de hoy. Estoy saludando a Rodri porque, como todos los jueves, el jueves pasado no sucedió porque era feriado, pero Fer TVL está cubriendo el juicio de contraofensiva que se está llevando en los tribunales de San Martín, así que en un ratito nada más vamos a estar tomando contacto con él. Iván Coronel es un chico de 18 años de Loma del Mirador, de La Matanza. Sus familiares, sus amigos están denunciando que está preso por una causa armada y están reclamando la libertad de Iván. Vamos a tomar contacto con Noelia, madre de Iván, que bueno, nos va a contar de qué se trata esta causa, cuál es la situación actual. La verdad es que estamos bastante acostumbrados a este tipo de causas que siempre se le arman a pibes pobres, así que bueno, nos interesa escuchar la voz de Noelia. Como decía, vamos a tomar contacto con el juicio de contraofensiva y también vamos a hablar con nuestro compañero Matías Bregante, que nos trae su columna canábica. Me gustaría saber qué es lo que me dice Fernando, que si se está escuchando. Ah, Rodri sale, yo no te estoy escuchando, Rodri. Bueno, estamos en más problemas de lo que creía. Bueno, arrancamos con música como para intentar a ver restablecernos rápidamente, ya que comenzamos un poquitín tarde. Y así como en un ataque ochentoso, vamos a escuchar a In Excess con Mystifike. Streets are blue, I'm in bloods, about chill divine. A soft, silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Keep me alive in all that exists, when none has your beauty. I see your face, and I will survive. Mystify me. Time to live wild with the power to make every moment come alive. All the stars will shine upon you, where to kiss you every night. All fails and misty streets are blue. All the lovers that chill their minds, some silken moment goes on forever. And we're leaving, yeah, we're leaving broken hearts behind. Mystify me. You're eternally wild with the power to make every moment come alive. All the stars shine upon you, where to kiss you every night. Mystify. siendo las 10 de la mañana, 20 minutos, comenzamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. A ver, Rodri, ¿cómo es esta situación de primero? A ver, vos saludaste, pero yo te escucho. A ver, espera, espera, porque vamos a tener que hacer otra cosa acá. Bueno, esto va a ser medio complicado. Ahí está, a ver. Bien. No, pero me dijeron que está saliendo al aire, que se te escucha bajito, no sé si puedo solucionar eso, pero que está saliendo al aire. Buenos días, Rodri, antes de empezar con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios, te saludo. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Gracias por estar ahí haciéndome el aguante. Va, está todos los días haciendo el aguante, parte de la producción, Rodri, pero en este momento aquí en el aire hasta que vuelvan los abrazos. Juan, ¿te parece que empecemos a escuchar las voces de nuestros funcionarios? En primer lugar vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que bueno, estuvo presentando el programa de inversión en infraestructura universitaria. Que bueno, según cuentan va a incluir 63 nuevas obras en 47 universidades, estuvo ahí con Nicolás Trota, con Gabriel Catopodis, vamos a estar ahí escuchando un poquito también algo de las chicanas que estuvo presentando Alberto Fernández. Hemos vivido en los últimos años un momento de cierta desaprensión hacia la educación pública. Pareciera ser que hubo un momento donde algunos creyeron que la educación pública era un lugar donde lamentablemente se caía y que no tenía demasiada solución. Y eso era una gran falacia, porque los premios Nobel que tenemos salieron de la universidad pública. Uno descubre la importancia de la universidad pública, la trascendencia de la universidad pública. Porque en gran medida las cosas que fuimos haciendo y abordando en materia de salud fueron ideas, proyectos, programas que salieron de hombres y mujeres que salieron de la universidad pública. Y si nosotros no hubiéramos contado con esos recursos, seguramente todo habría sido más difícil. Bien, escuchábamos a Alberto Fernández y bueno, algo de las chicanas, esto de caer en la educación pública. Rodri, retomamos en un ratito porque me parece que según dicen que no está saliendo, así que bueno, tratamos de mejorar esto y sigo yo con los audios de los funcionarios. Escuchamos ahora a Agustín Rossi, el ministro de Defensa, después de las críticas de Eve Bonafini. Y bueno, Julio De Vido ahí que venía, ¿no?, haciendo críticas ya hace un tiempo y se sumó a esta carta de Eve y Agustín Rossi salió a bancarlo. Vamos a escuchar. Yo creo que es un momento en donde nuestra militancia, nuestra dirigencia política tiene que cerrar filas debajo de quien conduce la coalición hoy, que es el presidente de la Nación. Uh-huh. Es un momento para mí bisagra, digamos, ¿no? Estamos en el pico de la pandemia, estamos a punto de renegociar la deuda, la Argentina tiene que volver a crecer y a recuperarse económicamente. Venía apareciendo, pero últimamente también expresiones mucho más duras, mucho más críticas, mucho más violentas si se quiere, de los sectores opositores. Bueno, una necesidad que hubo desde el oficialismo de salir a bancar a Alberto Fernández. De hecho, Eve Bonafini también ayer contó que Alberto la había llamado por teléfono, dijo, bueno, no es que se expresó ni siquiera por una de sus redes, sino que me llamó y empezó a bajar un poco de tranquilidad a la situación. Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, se sumó a esta rosca y habló de Julio De Vido. Primer punto. Digamos, debido representa, voy a usar una palabra fuerte, lo que hay que purgar en el campo nacional y popular. Hay que purgar cualquier atisbo de corrupción. Y hay que ser incansable, infatigable, infalible con esto, porque ese es el talón de Aquiles, ha sido el talón de Aquiles de los proyectos nacional popular latinoamericanos durante toda la etapa post-neoliberal. Yo no lo digo desde la posición de alguien que se come la estrategia del lofer. El lofer existió, pero la corrupción también. Entonces, no seamos boludos con caer en la idea de que nosotros somos todos buenos, santos y meamos agua bendita, y que el enemigo de las causas populares ataca sobre la nada. Creo que todas estas idas y vueltas de palabras después de la carta de Bonafini tienen un final aquí, no creemos que vaya a seguir la novela como ha seguido en otros casos, otros temáticas que están teniendo relevancia en alguno de los medios. Algo que sí está vigente y que estamos esperando este fin de semana, el viernes parece que van a estar en conferencia de prensa anunciando qué es lo que pasa con la cuarentena, que si bien parece que supiéramos por dónde va a ir, hay bastante confusión con lo que puede llegar a suceder en provincia y en Ciudad de Buenos Aires. Fernán Quiroz, que es ministro de Salud de la ciudad, antes de reunirse con Rodríguez Larreta en el día de ayer y con Axel Kicillof y con Alberto Fernández para definir esta salida de la cuarentena en el AMBA, como no le gusta que digamos a Fernando Tevele, se manifestó. Lo que estamos proponiendo es empezar a liberar paulatinamente actividades con protocolos muy estrictos y bajo el cumplimiento colectivo, digamos, con un compromiso ciudadano entre todos de acompañar un proceso que va a ir hacia adelante, que si lo hacemos bien va a ser más rápido, más corto y además seguramente no va a requerir ningún tipo de vuelta atrás. Si entre todos no somos capaces de mantenerlo, seguramente va a ser más dificultoso o más lento. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora en la ciudad de Buenos Aires es que la curva se ha aplanado, como yo la he demostrado. El R de la ciudad de Buenos Aires está prácticamente en 1 y todavía tenemos varios días de impacto de la cuarentena intensificada. Bueno, el gobierno de la ciudad por un lado diciendo que parece que ya es una certeza que empieza a abrirse paulatinamente esta cuarentena estricta. Por otro lado, desde la provincia de Buenos Aires dicen que cada vez que se abrió los números se dispararon y es algo que está sucediendo. Los números que se dieron en el informe de ayer son muy elevados, nueva vez marcando un récord. Otro de los temas que está vigente, y está vigente, como hablábamos en el día de ayer, estamos acostumbrados que estos casos pasen desapercibidos totalmente en los medios de comunicación hegemónicas y se está preguntando dónde está Facundo. En este caso, vamos a salirnos un poquito de los funcionarios y vamos a volver a escuchar un recorte de Cristina Castro, que es mamá de Facundo Astudillo, desaparecido desde el 30 de abril. Ayer, en comunicación con esta radio, con La Retaguardia, hizo referencia a Sergio Berni, que, por cierto, no estuvo deambulando mucho por los medios en el día de ayer, no estuvo con gran presencia, y Cristina Castro hablaba sobre Berni, y es interesante volver a escuchar lo que decía. El señor Berni no lo hizo a pedido mío, aparcar la bonaerense. Ya hacía 10 días cuando él vino, nosotros habíamos hecho la denuncia en la justicia federal. De una forma u otra se iba a apartar. No es que yo lo pedí y vos lo tenés. ¿Ustedes dónde vieron que un ministro le debola a alguien? Las irregularidades son muchas desde un principio. El ayudante fiscal se comunicaba con los medios, estos están involucrados en estos crímenes de lesa humanidad. Se comunicaba con los medios más que con nosotros. Yo no tuve el gusto de conocerle la cara al ayudante fiscal. En ningún momento habló conmigo. Cuando el momento nosotros hicimos la denuncia y le avisamos a él que estábamos haciendo la denuncia, el señor nos pide datos y declaraciones de los testigos. Enseguida dijo, no, me quedo con la causa. Cuando ese mismo día había hablado con mi abogado y le había dicho que se iba a declarar incompetente. Siguen protegiendo a alguien, siguen guardando a alguien. Yo sé que estamos cerca de encontrar a Facundo. Mi mayor deseo es encontrarlo con vida. Aunque sé que puede ser que no sea así. Quien hablaba es Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril. Y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, también estuvo recorriendo algunos medios de comunicación. Una entrevista bastante rara a un señor que que está en Radio Delta y que, bueno, hacía preguntas tan básicas como, pero la dictadura tiene responsabilidades civiles, ¿no? Bueno, a esta altura de tránsito de la democracia que se esté preguntando sobre eso cuando es algo bastante charlado, bueno, y de todas maneras avalamos y lo abrazamos si quiere seguir aprendiendo y está buenísimo que haya llamado a Norita Cortiñas para esto. Nora habló de Facundo, de lo que está sucediendo y por supuesto también habló de Bernie. La política de los derechos humanos en estos momentos está en peligro de llegar a que este es el país de los asesinos de jóvenes. Todos los días de los femicidios, ¿no? Y de la desaparición todavía de personas que ya creíamos que se había terminado esa metodología aberrante, esa metodología que es siniestra, te digo. Sin embargo, no se toman las medidas correspondientes. Se permite que una madre vaya a denunciar una desaparición y no haya nadie en el gobierno que se conmueva para buscar a esa persona intensivamente hasta encontrarla. Todavía estamos en esa etapa, ¿viste? Y lo digo así, honestamente y con todo el dolor, ¿viste? Lo que pasó con Facundo y lo que pasa con todos los jóvenes que ahora va la policía y le dice, vos violaste la cuarentena y te pego un tiro, y fusilan a los jóvenes. Eso hay que poner énfasis en ese momento también. La policía dirigida por Bernie, ¿quién es Bernie? ¿Qué foja tiene Bernie? Entonces, ¿viste? Y miran para otro lado y le dice a la madre, tu hijo está vivo, así en la cara, yo te lo voy a encontrar, y sigue estando en un cargo y no renuncia. Ya tenían que haberle pedido la renuncia, porque además lo que hizo con la mamá de Facundo es inaudito, ir a verla especialmente para decirle que tu hijo está vivo. Bueno, si está vivo, tráelo y llévaselo a la madre. Bajando tanta claridad, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y siendo que Bernie tendría que renunciar por esto, ¿no? Algo que nos había llamado la atención en el momento que Bernie le decía a la mamá de Facundo que iba a traer a su hijo con vida, y luego, como decía, ¿no? Alicia, no, bueno, evidentemente no es por pedido mío que se apartó la bonaerense. Aprovechamos para saludar a radios compañeras que nos están retransmitiendo como Radio Presente, Radio Sur, Radio Huerquén, Curruz del Budi, Radio Che Guevara y Radio Nauta. Le decimos buenas tardes a los radionautas que nos escuchan a partir de las 2 de la tarde. Y nosotros te hacemos compañía hasta las 12 del mediodía, en un ratito nada más ya comenzó la audiencia. Si tenés ganas de saber qué está pasando, podés sumarte al canal de YouTube por la audiencia de Contraofensiva Montonera. Allí está nuestro compañero Fernando Tevere que está realizando la cobertura. Nos escindimos en el día de hoy en la retaguardia. Por suerte somos muchos y podemos ocupar varios lugares. Ahora nos vamos con Miss Bolivia, Rebeca Lane, Aliguagua, que nos cantan Libre, Atrevida y Loca. Está todo okay. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Aliguagua, con el chess, okay. Vamos, chess, original. Se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Pienso en la atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuoco que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, Suenan igual, haciendo magia, exorcizando el mario. Yo, hola, hola, hola. Si te importa cómo es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no suenan las palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la ves para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tanto es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otra. Y algo que quieras para después. Hola, ¿qué tal? A mí me dicen Guaguis. Represento al puerto donde se hacen las mejores pares. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como si que no te queden dudas. Ni técnicas ni dudas. Tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico. Mira, ya no dura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo, somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina. Vamos, Martín. Seguimos. Total, sale la chica de esta hora y después se le mate, ¿no? Después está. Si necesitas algo, mandame un mensaje de WhatsApp. Listo. Yo me quedo aquí. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Ya está a las 12 del mediodía, seguimos en Hasta que vuelvan los abrazos. Y habíamos prometido hablar de una causa que tiene un nombre propio, que es la causa de Iván Coronel, que él es un pibe de 18 años de Lomas del Mirador. Hace unos meses que está preso. La familia, los amigos están denunciando una causa armada, como tantas veces escuchamos, donde vinculan actos delictivos a personas pobres para garantizar de esta manera impunidad. Estamos en comunicación telefónica con Noelia, mamá de Iván Coronel, que le damos en este momento la bienvenida. Le decimos, Noelia, gracias por atendernos y, a ver, ahí estamos. Hola. Hola, ¿qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Buen día. Buen día a todos. Bueno, contanos qué es lo que pasó con Iván. Bueno, el 23 de febrero, a las 5:30 de la mañana, Iván estaba con unos amigos en el barrio. ¿Cómo se llamaban hasta una panadería, porque estaba él con dos amigos, uno de 17 y uno de 14 años. Habían robado un Bit un auto. Nada, cuando ellos volvían de la panadería, porque el chiquito de 14 los padres lo habían echado de la casa. Entonces se quedaron, como dicen ellos, haciéndole el aguante hasta que amanezca, porque el otro de 17 vive a unas cuadras, como a 10 cuadras de donde estaban ellos. Estaban esperando que amanezca para, bueno, uno se vaya a la casa y el otro, bueno, también. Bueno, fueron a la panadería, cuando estaban volviendo al barrio, el coche ya estaba en una esquina, en la esquina de O'Gorman y Acevedo. Y nada, cuando ellos están volviendo al barrio, porque yo los vi por la cámara, nada, atrás de ellos viene un patrullero con las luces apagadas, estaban buscando a tres personas, que da la coincidencia que justamente estaban vestidos como estaban ellos, se ve. Y nada, y los agarran en la esquina, o sea, del lado, no del lado donde estaba el coche, sino ellos se paran en la otra esquina. O sea, el coche estaba a la izquierda, ellos se paran a la derecha, están como a 20 metros del coche. Y nada, los tiran al piso, le empiezan a pegar, pidiéndole la llave, lo empiezan a pegar a los menores, diciendo que Iván era un famoso delincuente de acá del barrio. Y los chicos le decían que no, la policía le decía que sí, que él era esta persona. Y nada, y los encapuchan, le empiezan a pegar, bueno, los quedan detenidos. Agarran a un testigo, que después yo me entero con el tiempo, ¿no? Que el testigo, bueno, también era vecino del barrio, lo agarran a 8 cuadras del lugar y... que también me dice que, o sea, la policía decía en ese momento que los chicos no tenían nada. A mi hijo le sacan el chaleco de él, o sea, el chaleco de mi hijo se lo sacan, acusándolo de que era de la víctima. Bueno, y yo de ese momento empecé a juntar las pruebas, conseguí los testigos, conseguí las cámaras, todo. Bueno, mi hijo queda detenido de ese momento en la comisaría octava de Loma del Mirador, a la cual en el mismo día lo trasladan a la primera de González Catán, acusándolo de un robo, como que mi hijo estaba manejando, como que mi hijo tenía un arma, y bueno, de ahí quedó detenido. A las 2 semanas lo trasladan a la alcaldía de Polvorines, estuvo ahí 2 meses y algo, y ahora está alojado en la 54 de Varela. Yo presenté las pruebas, puse un abogado particular, porque lo único que querían ellos era que mi hijo salga firmando, o sea, nosotros nos negamos, la familia, y nada, a la espera de un juicio y de que esto se aclare, porque en realidad no hay pruebas hacia él, las cámaras dicen otra cosa, los testigos dicen otra cosa, la ropa que ellos sacan y dicen que es de la víctima es de mi hijo, o sea, pruebas hacia él no hay, pero todo esto se demora y seguimos en la espera. Mi hijo no tiene antecedentes, mi hijo cumplió 18 años en septiembre, esto le pasa en febrero, o sea, es un mal momento para todos, nos cayó como un balde de agua fría y nada, está esperando y él también esperando, angustiado, se pone mal, esperando a que alguien nos escuche, alguien nos dé una respuesta. Noelia, ¿en qué estado te dicen que está la causa? Estamos esperando un juicio porque está en flagrancia, que es como que la policía, vale lo que dice la policía supuestamente lo agarra con las manos en la masa. Pero en la masa de nada, porque en las cámaras se ve. ¿Y cuánto tiempo se supone que eso demora a llegar a juicio, lo que te están diciendo? Como a Iván lo agarran el 23 de febrero, que era feriado de carnaval, se demora, porque lo agarran un domingo, recién, supuestamente estaba incomunicado, yo lo veo el miércoles recién, del domingo yo lo veo el miércoles recién. Y por lo que me dijo, lo que me dicen era que eso, que lo que era flagrancia se resolvía de 30 a 45 días. Y justo no agarra lo de la pandemia. y se va postergando y se va postergando. Ya hace 4 meses que mi hijo está detenido. Noelia, Iván, ¿la policía había tenido algún tipo de acercamiento con Iván? No, nunca. No. Nunca, nunca. ¿Y qué pasó con los dos chicos, este nene de 14 años que decís y el otro de 17? ¿Cómo siguió la situación de ellos? Según lo que tengo entendido por la mamá del chiquito de 17, como que ella estaba buscando un defensor o porque no podía pagar un abogado, le dicen que no le corresponde, que los chicos están apartados de la causa, pero lo que yo tengo entendido es que no están apartados de la causa, siguen en la causa, nada más que las causas se separaron, porque Iván es mayor y los dos menores, bueno, son menores y salieron en el momento. ¿Recibieron algún tipo de hostigamiento durante este tiempo? Sí, el de 17. La policía lo hostiga, lo sigue, no tiene derecho a salir a comprar, como que en cualquier momento se lo van a chupar, como dicen ellos así, o si quiere volver, o si se acuerda de ellos, como que así es la vida del de 17. ¿Cómo analizás vos toda esta situación? Yo, no sé, estaban buscando algún perejil, como le dije yo a ellos, a la misma policía, porque cuando yo me acerco a la comisaría, ellos me dan 3 versiones diferentes de los hechos. Cuando yo me acerco, quiero saber qué fue lo que pasó con mi hijo, ellos me dicen que ellos lo agarraron a mi hijo manejando un coche con 2 menores y mi hijo estaba armado. Mi hijo no maneja. Entonces los miro sorprendido, no digo nada, respiro, salgo afuera, se me pongo a llorar, todo, bueno, no podía creer lo que me estaba pasando. Vuelvo a entrar, me dicen que mi hijo tenía las pertenencias de la víctima, otra vez así, bueno, salgo afuera de vuelta, cuando vuelvo otra vez a entrar, le digo, quiero saber qué pasó, quiero saber la verdad, qué fue lo que pasó con mi hijo, ellos me dicen que mi hijo estaba apoyado en un auto robado. Bueno, no digo nada, me mandan al juzgado a dar vueltas, porque ellos mismos sabían que el juzgado estaba cerrado, que no se iban a, que junte los testigos y que me los lleve al juzgado, y era como que uno al no saber manejarse, uno cree en lo que ellos te dicen. Me acerco al juzgado, voy a donde ellos me mandan, todo estaba cerrado, vuelvo, me asesoro en el barrio a preguntar qué fue lo que pasó, ahí yo me entero bien qué fue lo que pasó con mi hijo, con los 2 menores, de la forma que ellos le pegaron, de la forma que ellos lo levantaron, cómo lo maltrataron. Cuando vuelvo a la comisaría les digo lo que yo sabía y me decían ellos que si tenía pruebas, si yo estaba seguro, si tenía pruebas, si tenía testigos de que era realmente así, me presente a un juzgado o donde me tengan que presentar. Y le dije que sí, que me iba a presentar porque mi hijo no era un chico de la calle, que mi hijo no era... que se equivocaron de inocente porque mi hijo no estaba solo, que tenía una familia muy presente, tanto yo como el padre, como la familia está presente y siempre estuvo presente en todo. Entonces es algo duro lo que estamos atravesando, es algo injusto y la justicia es lenta. Estamos hablando con Noelia, mamá de Iván Coronel, un pibe que tiene 18 años y que, bueno, está preso y están denunciando una causa armada. Noelia, ¿pudiste acercarte? Porque, bueno, no sos el primer caso, ¿sí? Hay un montón de casos como el que estás relatando vos, es algo que lo escuchamos de manera habitual, podemos decir. ¿Pudiste acercarte a otras familias que pasaron por la misma situación? Sí, estoy con un grupo de las causas armadas. Ellos me orientan, me dan una mano, me ayudan, porque uno al no saber, no sabes, o sea, cómo manejarte, dónde dirigirte, qué presentar, qué hacer, o sea, creo que uno no está preparado para todo esto. Sí, me acerqué a ellos, ellos también se acercó, cuando yo hago viralizo el caso de mi hijo, a mi hijo le pasa el 23, el 24 yo hago viral el caso de mi hijo por las redes sociales. También se acercó la mamá de Luciano Arruba, que es, la comisaría estaba intervenida por ellos, que fue el mismo, o sea, el caso de Luciana Ruda pasó en la misma comisaría que arrestan a mi hijo. Ajá. Noelia, no sé, ¿quedó algo más por decir, algo más que quieras visibilizar de esta situación? Nada, que estamos esperando que esto se solucione, que mi hijo quede en libertad, que es una terrible injusticia lo que se vive, tanto él como está adentro, como la familia que está afuera, que se sufre, y nada, eso. Noelia, te mandamos un abrazo enorme, acá los micrófonos de La Retaguardia están abiertos. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Hablamos con Noelia, mamá de Iván Coronel, un pibe de 18 años desde el 23 de febrero que nos contaba que está preso. Denuncian una causa armada como tantas otras veces escuchamos. Ella misma contaba, ¿no?, que está en contacto con un grupo donde justamente son causas armadas. Alguien me ha dicho que en la soledad se esconden tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respirarás. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me traigas suavemente. Y concordas de acuerdo con lo que te diga cada momento. Y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Quiero que me traigas suavemente. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Minutos nos separan de las 11 de la mañana, pero bueno, me olvidé de con estas cuestiones técnicas transmitiendo no desde la radio con esta este desdoblamiento de Fernando Tevele, que está cubriendo el juicio de contraofensiva y haciendo lo que se puede con alguno de los materiales en la transmisión, me estoy justificando, me olvidé de la consigna. La consigna para, y me la están pidiendo, la consigna para participar del programa del día de hoy al 11-31-81-31-26, ¿dónde te sacarías la mejor foto de tu vida? No sé, yo siento que me saqué una mejor foto de mi vida, es en Talampaya, ahí al borde de un precipicio donde estaba otra persona y amablemente le dije si se podía correr porque me gustaba mucho la imagen y realmente quedó plasmada esa imagen en Talampaya, en La Rioja, que tiene como un efecto muy raro por estar ahí como sentadita al borde del precipicio. Creo que esa es, así que, pero bueno, no sé, por ahí te sacaste la mejor foto de tu vida o estás por sacártela o proyectás o te gustaría, bueno, ¿dónde sería esa imagen? Y nos escribís al 11-31-81-31-26 a aquellos, aquellas que estaban reclamando este juego, esta ida y vuelta que tenemos todos los días con nuestra audiencia. Bueno, aquí está. Ronda de noticias en La Retaguardia. Despidos en el Organismo Provincial de Niñez. Los y las trabajadores del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires denunciaron el despido de 72 trabajadores en plena pandemia. Convocan a concentrar en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezada por Andrés Cuervo Larroque. La justicia rechazó otorgar la prisión domiciliaria al represor Mario Alfredo Sandoval, el exoficial subinspector de la Policía Federal imputado en la causa ESMA, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, solicitó regresar a su casa con el argumento de estar en riesgo por la pandemia de coronavirus. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa. Corona crisis. En mayo se perdieron casi 195.000 empleos. Ante la pandemia, un total de 5.927 empleadores cerraron sus puertas durante mayo, por lo que se perdieron 193.644 puestos laborales, según un estudio privado. Gatillo fácil y muertes en lugares de detención. La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, María del Carmen Verdú, apuntó que en lo que va de la cuarentena registraron 25 muertes en contexto de encierro y casi 20 casos de gatillo fácil en 100 días. Además, resaltó la desaparición y muerte de Luis Espinosa y el caso de Facundo Castro, que continúa desaparecido. Denuncia penal contra Julio Garro por falsificar documentos para despedir municipales durante la pandemia. La acusación contra el intendente de La Plata por la coalición Juntos por el Cambio es por haber falsificado documentación para negarse a reincorporar a trabajadores del 147 despedidos en el marco de la pandemia. Chile, diputados aprueba el retiro de fondos de la AFP tras jornadas de protestas. Ayer por la noche, en sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, se aprobó el proyecto de retiro de 10% de fondos de las administradoras de fondos de pensiones. La medida fue aprobada por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones y continúa en el Senado. Música. 4.250 nuevos casos de coronavirus. Suman 111.160 personas contagiadas en todo el país. Recuperadas, 47.298. I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the boots. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the floating in the proofs. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice, blame it on my juice. No, I'm not a snack at all, look baby, I'm the whole damn meal. Baby, you ain't being slick, don't dare try to cop a feel. The juice ain't worth the squeeze, if the juice don't look like this. Shut up, nigga, please, don't make me have to take your bitch. If I'm shining, everybody wanna shine. I was born like this, don't even gotta try. You know. I like shouting niggas better all the time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the boots. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proofs. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Somebody come get this man. I think he got lost in my DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the pudding. And I don't blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Cinco minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a intentar despacito entrar en contacto con Fernando Tevele, que está haciendo la cobertura del juicio de contraofensiva. Día 41, estamos, yo aquí estoy viendo por el canal de YouTube. Fer, ¿me escuchás? Buen día, sí, te escucho perfecto. Aquí, no. En mi caso, en no el estudio... Bueno, vamos a escuchar un poquito, sí, de lo que allí sucede, lo largo desde acá, ¿te parece? Dale, dale, dale, vamos con eso. Estamos escuchando, le cuento a la gente, a Liliana Lanari, ella es sobreviviente de la represión. Parece que vas a tener que hacer vos desde allá. A la contraofensiva de Montoneros. De lo que sucede allá. Ahí va. Yo la duda que tengo ahora y atando cabos antes de esta declaración, para ser lo más precisa posible, siempre diciendo la verdad, porque para eso estoy, Pablo, en ese momento, según yo, que tengo... Te decía que en la jornada número 41 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros estamos escuchando el testimonio de Liliana Lanari. Ella es sobreviviente de la contraofensiva y está dando testimonio desde Córdoba. Son las últimas jornadas de testimoniales de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos o de integrantes de Montoneros que participaron de la contraofensiva. Juicio que había que declarar, después nosotros tuvimos que bajarnos a las apuradas, nunca pensamos más en nada, más que lamentar las pérdidas de los queridos compañeros, porque para mí son todos compañeros queridos y dispuestos, y por eso esta lucha, estas caídas tienen que ver con todos esos porqués que yo venía contando, las patoteadas, los malos tratos, las torturas, las muertes, o sea, esa fue la historia, más allá de la alegría con que lo hacíamos y el convencimiento, pero fue así. Entonces Pablo en ese momento... Según yo, nos dice, nos vinimos los tres a Córdoba, como le acabo de decir. Pero yo también pienso ahora, porque sinceramente usted me pregunta, ayer, para ser precisa hoy, me puse a pensar. Y yo digo, claro, porque Pablo no tendría por qué habernos dicho, esta compañera que quedó en Asunción. Porque si a mí me pasaba algo, o a mi ex esposo le pasaba algo, nosotros sabíamos que había una compañera montonera en Asunción. No teníamos por qué saberlo. O sea que lo más probable es que Pablo me haya dicho, volvimos los tres. Yo no sabía dónde estaba en Córdoba. Que estuviera en Córdoba, había un montón de montones en Córdoba, no éramos solo nuestro grupo, había otro grupo de Córdoba que yo no conocí, pero había. Entonces yo creo que lo más seguro es que Pablo nos ha dicho, la compañera va a volver a buscar el aparato. Pero volvía por su cuenta. Uh-huh. Pero, según mi ex marido, con quien hablé por teléfono yo, me dice... No, yo creo que la compañera Eva quedó en Asunción. Uh-huh. A todo esto, y acá viene la parte más específica del tema. Le dice, andate vos para que esta compañera no entre sola. Le dice a Hugo Mancilla. Entonces Hugo Mancilla dice, bueno, me voy en el auto. Él se va en el auto, cuando llega a Corrientes se le descompone el auto, que después los mecánicos le dicen que era el embrague, se queda sin auto. Entonces él se toma un ómnibus hasta Asunción. Todavía hablamos de personas legales, se toma un ómnibus a Asunción. Tan es así que no llega a la primera cita que tiene con la compañera Eva, creo que llega a la segunda o la tercera, porque llega a las 7 de la tarde a Asunción a encontrarse con Eva. Se encuentra con Eva. Él, antes de encontrarse con Eva, yo quiero contar esto tal cual como fue. A mí me llama el abogado de la familia, que es el abogado Yonto, que está acá presente, Pablo Yonto, y me dice, ¿usted qué declaración hizo de dónde cayó la compañera Eva? Y yo digo, Clorinda. Eso declaré en el 2015, lo declaró mi ex, Clorinda. Y si no fuera por esto que estoy haciendo yo ahora, quizá me hubiera muerto repitiendo la palabra Clorinda. Clorinda era muy nombrada, era un paso feo, como Foz de Iguazú, como Paso de los Libres, en todos lados cayeron compañeros. Pero nosotros nunca más nos preguntamos. Y me dice, porque este compañero, piénselo bien, dice, ¿dónde fue? ¿Dónde fue esto? Porque él dice que viajó muchas horas. Yo, después de eso que él me dice, me quedo pensando. Porque creo que yo, para llegar a la verdad y para que se haga justicia con esta gente, lo que yo quiero que se haga justicia, las cosas tienen que ser exactas. Y creo que la familia también tiene todo el derecho a saber exactamente dónde pasaron las cosas. Realmente yo siempre me puse a disposición de la familia. Entonces... Lanari está intentando aportar a la reconstrucción de las caídas de las personas que cayeron en los pasos fronterizos, en Paso de los Libres, en Clorinda. ¿Por qué? Cuando digo cayeron, digo fueron secuestradas, ¿no? Por las fuerzas de inteligencia del batallón 601 del ejército. Eso sabemos todo. Entonces saca los pasajes a Córdoba. En ese momento le piden el nombre y el DNI, como todo el mundo, en Asunción, para entrar acá. Buscan el aparato, sacan el aparato y le dice, ya tengo los pasajes de compañera, le dice a la negra Eva. No sé si le dice Eva, compañera, no sé cómo le dice. Entonces la negra le dice a Eva, no, yo por acá no voy. Yo por acá no voy a Córdoba. Por Clorinda no paso. Le dice la compañera Eva. Y la verdad que es entendible, porque si ella no había pasado con ese aparato ya antes por Clorinda, podía ser realmente un razonamiento correcto, podía ser que el temor aumentó, diversas razones. Él le insiste con que ya tenía el pasaje, pero ella dice que no, yo por Clorinda no vuelvo. Mejor dicho, no por Clorinda, sino que el pasaje era Asunción-Córdoba, pero tenían que pasar por Clorinda, porque está ratito desde Asunción, está Clorinda. Creo que son en ómnibus, una horita. Entonces yo lo que hice fue ponerme con internet y con mapas. Porque tenía que descifrar qué pasaba. Qué pasaba, dónde había sido, por qué él había viajado horas. Si había una hora de Asunción a Clorinda. Entonces me pongo con mapas, me pongo a pensar y a darle vuelta a cómo podía ser la hora en que él llegó acá, cuándo buscó el auto no estaba listo, cómo hacemos, por qué viajó tantas horas, qué hizo, qué no hizo. Vio toda la distancia, tomo todos los kilómetros, me hice un pequeño machete acá, haría 374 kilómetros, se los muestro porque es un machete justamente de eso nada más, de los kilómetros que había. Había 374 kilómetros, pero los 300 eran a Posada los 364 kilómetros. Ahí se entendía las muchas horas. Después se entiende las 4 horas de Posadas a Corrientes, donde lo va a buscar el auto, ya separado porque ya la negra había caído. Entonces yo lo hablo a mi ex marido. Le hablo a mi ex marido. Digo, mira, acá hay un problema. Acá hay un problema. ¿Vos qué dijiste? Y él me dice que él no se acordaba del pueblito, que se acordaba de Misiones. Bueno, le digo, mira, Misiones es correcto, es Misiones. Lo que pasa es que en la declaración de 2015, lo que vos me dijiste a mí cuando llegaste a casa esa mañana, diciendo cayó la negra Eva, me dijiste que cayó en Clorinda. Estaba yo y María Rosa Arguello al lado. Tan es así que estábamos solas y muy asustadas, le digo, ¿por qué? Porque yo a la tarde, eso de las 6:30 de la tarde, le había ido al centro, al pasar desapercibida, a hacer una llamada de larga distancia a un teléfono de Buenos Aires que Pablo me había dejado para que le haga controles. Cuando yo vuelvo de ese control, que era el segundo control que le hacía Pablo, vuelvo, veo un rastrillo por la avenida Santana, más o menos en la calle Río Negro. Varios camiones del ejército, los milicos parados en las veredas. Y nosotros estábamos, por ejemplo, de ahí estábamos a... Antes de Río Negro, era así antes. Río Negro porque es la calle principal, pero 2 cuadras antes, como lo que sea. De ahí a donde nosotros estábamos habrá ido 8 o 10 cuadras. Uno nunca sabía dónde terminaba un rastrillo, dónde no terminaba, dónde se metían, no. Yo llego y le cuento eso a María Rosa. Entonces con María Rosa Arguello acomodamos la casa, guardamos valijas, que no vean nada raro, guardamos valijas, sacamos todos los platos que lo habíamos lavado, los guardamos en el horno, dejamos la casa como normalita más o menos, era muy sencilla la casa, no tenía piso, nada, bueno. Y nos vamos a dormir. Siempre me acuerdo que ella busca una gilet, que yo tenía, una gilet en la mesa de luz. Ella está dispuesta, yo si vienen me corto las venas, yo no me entrego, dice María Rosa. Yo no había decidido qué iba a hacer si venían, ella ya había decidido. A lo mejor hacíamos lo mismo, a lo mejor no lo sé. Ella estaba con su gilet en la mesa de luz, que era la mesa de luz de los dos. Así que nos acostamos con una gran tensión. Por un lado, Mansilla. Tenía que volver. Después, venía la negra Eva y trae el aparato. Y por otro lado, bien, retomamos aquí al estudio en este día donde los jueves sabemos que La Retaguardia toma el formato audiovisual por un lado, haciendo la cobertura del juicio por contraofensiva montonera, y desde aquí, hoy desde el barrio de Floresta, haciendo la transmisión de Hasta que vuelvan los abrazos. Escuchábamos hace un ratito nada más a Liliana Lanari, que es ella sobreviviente, está dando su testimonio desde la provincia de Córdoba, y ahora y también quien estuvo atestiguando fue José Alberto López, quien presenció el secuestro de su hermano, es uno de los testigos de esta causa. Sabemos que es fundamental en la presencia, la cobertura, que estemos ahí para seguir pidiendo memoria, verdad y justicia. Hasta las 12 del mediodía nos quedamos aquí haciéndote compañía en Hasta que vuelvan los abrazos. En un ratito nada más tomamos contacto con nuestro compañero Matías Bregante en la columna canábica de todos los jueves. Hello, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ya se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa, y vivía en una casita blanca con una ventana a pasión del cielo azul, la la la azul, la la la azul, la la la azul. Si la guitarra sonaba, la gata decía yeah. Y una estrellita bajaba para escucharla, y luego subía a pasos del cielo azul, la la la azul, la la la azul, la la la azul. Reloj, retén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Retén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca sepa ya de mí, para que nunca amanezca. La frase a mí en particular. particular me invitan a un viaje por el tiempo, tal vez no un tiempo muy lejano, pero me hacen meter ahí en un túnel. La propuesta de hoy no es un túnel del tiempo, sino un túnel que nos lleva tal vez a algún viaje. Me parece que eso es lo que propuso la consigna de hoy, por lo menos las respuestas tienen que ver con eso, ¿no? ¿Dónde te sacarías la mejor foto de tu vida? Siempre así, como al extremo, preguntando siempre lo mejor, lo más, ahí, al extremo. Pero no es momento de hablar de la consigna, sí es momento de tomar contacto con nuestro compañero Matías Bregante, como todos los jueves, en esta columna canábica propuesta en el día de hoy. Buenos días, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Anuncio del proyecto que busca regular la ley 27.350, ¿de qué estamos hablando? Bueno, como hablábamos en, creo que en los primeros programas, hoy, de hace unos años, existe una ley que intenta regular o intentó permitir el uso de aceite de cannabis para afecciones médicas, por llamarlo de alguna manera. Fue una ley que se anunció con bombos y platillos y que fue celebrada por todo el ambiente canábico porque era un inicio de empezar a discutir y a reglamentar los diferentes usos del cannabis. Y bueno, como en esta sociedad argentina, lo que no pudimos lograr los cultivadores durante años de mostrarles a nuestras familias y al resto de la sociedad de que no éramos unos enfermos, sino que éramos unos usuarios recreativos y terapéuticos del cannabis, lo logró esto que tiene que ver con lo que antes se llamaba cannabis medicinal, porque bueno, al ver los resultados en diferentes afecciones físicas, como bueno, pueden ser las epilepsias refractarias y demás, la sociedad fue teniendo un poco de empatía ante estos usos del cannabis por medio del aceite, y bueno, se logró esta ley, que era la 27.350, que bueno, como te decía, se anunció con bombos y platillos, pero lamentablemente surgió un gran problema que sufren muchas leyes aquí en Argentina, que se votan, se ponen, digamos, en funcionamiento, se tarda años y años en que se reglamenten. Y bueno, allí la ley empezó a mostrar un montón de falencias, el aceite no fue de fácil acceso para todas las familias y personas que lo necesitaban, se dependía mucho de la voluntad de las obras sociales y del nivel económico de esas obras sociales, y el AMMAT, que era quien regulaba ese ingreso de aceite de cannabis, solo permitía el ingreso de una o dos marcas de aceite que eran producidas en Estados Unidos y que no servían para cubrir todas las afecciones. Como siempre decimos, la parte sanadora que tiene esta planta de cannabis es que es como... digamos, es una planta que tiene amplio espectro en las soluciones que puede dar, y en ese amplio espectro es que hay un montón de variedades de plantas, y no todas las plantas sirven para las mismas afecciones, y a veces las mismas afecciones deben ser tratadas con diferentes tipos de plantas o diferentes familias de plantas, que eso tiene que ver con las particularidades que tiene cada persona y cada cuerpo. Entonces, en ese contexto quedó muy chica el uso que se le podía dar al aceite de cannabis en esa ley, y bueno, quedó ciertamente frenada o, bueno, preservada solamente para esos pocos casos, de cientos de casos, solamente dos casos medicinales podían acceder al aceite de cannabis. Y bueno, ya era algo que se venía hablando desde el cambio de gobierno, de que iba a haber una apertura al diálogo por parte de los sectores de salud del gobierno, y bueno, en el día de ayer, el ministro de Salud, Ginés González García, dio un inicio, o el primer puntapié para lo que llamó el Consejo Consultivo Honorario, para bueno, tratar de empezar a darle forma al primer borrador para la nueva reglamentación. Ese consejo consultivo estará integrado por miembros de diferentes estadios estatales, más organizaciones sociales, que bueno, estarían ahí definiendo las necesidades, ¿no?, por parte de las familias y de los diferentes sectores que bueno, necesitan esta reglamentación que esté vigente y aunada a las necesidades, ¿no?, de las personas, porque si no, no tendría ningún sentido, como pasó en estos 5 años. Parte de ese borrador va a tratar, bueno, obviamente el acceso al cannabis en las diferentes formas y necesidades. No solo hay necesidad de acceso al cannabis por medio de aceite, sino también que hay necesidad de acceso a cremas y a materia canábica propiamente dicha, flores, como decimos. Entonces, bueno, una de las cuestiones que se va a discutir es las diferentes formas de acceso y necesidades. Se va a hacer una base de fomentos para la investigación básica y clínica, también para capacitación médica. Hoy hay un gran faltante, ¿no? Los médicos, no hay en su gran mayoría médicos con experiencia, con información en relación al cannabis, y se van a promover la capacitación médica, también la producción nacional y regional, que eso es importante. Hasta ahora solamente, después de la ley 27.350, se le había otorgado un permiso de cultivo al hijo de Morales, el gobernador de Jujuy, para un cultivo para Canadá, que tiene uso interno del país. Bueno, hoy lo que se busca en este borrador es que se reglamente las formas y condiciones de la producción nacional y regional, y bueno, y también la participación de universidades, que hoy ya participan, porque de alguna manera son las que acompañan a las diferentes organizaciones de familia en la búsqueda de las calidades de estos aceites con sus laboratorios. Particularmente la UBA y la Universidad de La Plata son dos de las que más trabajo hacen con las familias, y bueno, se va a reglamentar también eso. La idea, bueno, después de este disparador que se dio ayer, es que las diferentes organizaciones que participan en la construcción de esta ley y de esta reglamentación vuelquen, hagan una devolución de todo esto que se propone del Estado, para que las semanas próximas se firme este proyecto de ley con todas estas modificaciones, y bueno, y se empiece a trabajar para esta reglamentación, que particularmente es del artículo 8 de la ley 27.350. Mati, esta discusión que se está dando, ¿está encarada exclusivamente para el uso medicinal? Bueno, eso hoy tenemos que seguir diciendo uso medicinal, porque lamentablemente es una grieta que se volcó a la sociedad, que desde la militancia canábica hemos tratado o tratamos de ir desarmando desde hace algunos años, en entender de que todos somos usuarios terapéuticos. Después hay afecciones físicas y médicas, como hablábamos, que tienen que ver con las epilepsias, con cáncer, con cuestiones reumáticas y demás afecciones, y también es terapéutico para quien está trabajando todo el día en esta ciudad, que es una locura, y lleva a su hogar y decide fumar o consumir marihuana de la forma que sea. Entonces, en ese contexto hay una necesidad amplia de la sociedad, que hoy ya hay miles, te diría millones, de argentinos que acceden a esta forma terapéutica que tiene que ver con el cannabis. Entonces, bueno, ahí es donde, desde mi visión, esta cuestión casi religiosa que tiene a veces la política argentina, de buscar como una empatía desde un amor que no existe, ¿no? Porque se desarmó una ley pensando en lo medicinal, como bien decías, y la verdad que los usuarios que necesitaban tener acceso a esa medicina no lo tuvieron. Eso es una romantización de la ley y una permisión de salir de ese tabú que tenía la marihuana para intentar reglamentarlo, y después en el llano, en el día a día, eso no funciona así. Y bueno, desde mi visión, es una visión totalmente particular, individual, es un puntapié que es necesario, es una mesa de diálogo que se abre y la celebramos después de todos estos años de lucha. Pero fíjate que todo lo que estuvimos nombrando tiene que ver con este encare, como vos bien decías, de lo medicinal, y poco se tiene en cuenta de, digamos, como que estamos en un segundo plano o en un tercer plano lo que tiene que ver con los cultivos, con los cultivadores, con el cultivo areño, que hoy ya existe en Argentina y no se va a poder frenar nunca, pero le cuesta a la política argentina, y por una cuestión moral y social, dar esta discusión de entender de que, digamos, cada persona puede tener derecho en su hogar a generar el cultivo que quiera, de lo que quiera, ¿no? Estamos hablando de marihuana hasta una planta de tomate, y entonces en este contexto, ¿cómo van a poder diferenciar de que alguien esté teniendo un cultivo en su casa por una razón o por otra, ¿no? Todavía como que hay una pata ahí que necesitamos destrabar y que tiene que ver con la criminalización. Nosotros entendemos que si este borrador avanza, y si se avanza, porque también hay una parte del borrador que habla de los cultivos, tanto el personal y en red, pero siempre, digamos, ese cultivo personal en alguna de las líneas de ese borrador se enmascara en la necesidad de cultivar por una afección médica, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a terminar como hace 20, 30 años pasaba en Estados Unidos, que se habían flexibilizado en algunos estados el consumo de cannabis y la gente se inventaba enfermedades para poder tener un permiso para tener marihuana legal, digamos, para fumar. Entonces nosotros queremos también de a poco ir desarmando eso y que realmente se abra una mesa con todos los actores y que se den las permisiones, que obviamente alguna regulación, el Estado, que lamentablemente en este contexto es necesaria que exista, pero bueno, Entendemos que es un paso importante y un primer paso. Después, bueno, mi descreencia general de las acciones estatales hace que ponga un pero, una alerta o una mirada un poco no tan esperanzadora en lo que vaya a suceder finalmente. Me abriste una ventanita ahí en parte de la conversación que nombraste aceites, cremas. ¿Hay alguna manera de saber si un aceite, una crema que compramos es buena? Hoy la única manera que tenemos es si nosotros la hacemos con flores que sabemos que las cultivamos nosotros o las cultivó alguna persona cercana, o sea, si tenemos la materia prima que son las flores. Es la única manera de saber que estás teniendo una crema o un aceite de cannabis. La otra opción es acercarte a las agrupaciones, como es el caso Mamá Cultiva, como Cogollos del Oeste y otras cientos de organizaciones canábicas que hay a lo largo y ancho del país, de familias, que están vinculadas generalmente con universidades, como hablamos antes de La Plata, de la UBA y de otras provincias, que en sus laboratorios, de manera solidaria, reciben muestras de estas cremas y estos aceites para decirle la calidad, o por lo menos si está realmente hecha con marihuana, porque lamentablemente, en el país de los vivos, y aprovechando las necesidades de las familias, muchas familias han sido estafadas y les venden placebos que no tienen nada de cannabis, y son puramente cremas comunes o aceites comunes sin nada de materia canábica. Entonces la única manera hoy que tenemos es acercándonos a las agrupaciones. Si tuviéramos un material que no sabemos cómo se fabricó, cómo se produjo, o si realmente se usaron flores para producirlo, la única opción es esta, acercarse a las agrupaciones y ver si en alguna de las visitas que se hacen anualmente a los laboratorios se puede mandar ese material para analizar. Mati, gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Dale, dale. Un abrazo ahí para todos los compañeros y compañeras, Colo. Dale, un abrazo. Hablamos con Matías Bregante, nuestro compañero que está presente todos los jueves en su columna canábica. Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde queda mi casa. No sé cómo estoy si no me voy. Parece que las cosas no cambiaron. Hoy camino sin mirar atrás. Un camino lejos de los miedos. Te perdono si me perdonas. ¿A dónde va a parar lo que no te di? Me voy para olvidar todo lo que perdí. ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de neón? Cada uno ríe a su manera. Cada uno tiene su verdad. Con el tiempo curan las heridas. Las mentiras pierden al final. Sé que ya termina el día. Tengo la impresión de saber lo que yo no quiero saber, en tus ojos ya lo veo. ¿A dónde va a parar lo que no te di? Me voy para olvidar todo lo que perdí. ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de neón? Es temprano para decidir. Estoy lejos, quiero estar ahí. Y no paro de pensar en las cosas que nos pueden pasar. ¿A dónde va a parar lo que no te di? Voy para olvidar todo lo que perdí. ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A ¿Dónde van las luces? ¿A dónde van a parar? Lo que no te di, me voy para olvidar todo lo que perdí. ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van tus besos? ¿A dónde van los míos? Suena en esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos con luces de neón. Te contamos que en este momento, hasta la una de la tarde, se está llevando adelante un tuitazo. Protocolo ILE en CABA es el hashtag que tenés que poner. Se puede seguir también la sesión que se realiza en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Aborto Legal 2020 y Protocolo ILE en CABA son los hashtags que se están usando, bueno, para exigir a la legislatura porteña que trate el proyecto de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Protocolo Nacional de Atención Integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Así que si tenés ganas de sumarte, hasta la una de la tarde, ahí haces fuerza y, bueno, tal vez logremos algo. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para el día de hoy es ¿en dónde te sacarías la mejor foto de tu vida? Y llegaron algunos mensajes que me llegan desde la sede de la República de Mataderos y una dice la mejor foto de mi vida en el Cerro de los Siete Colores y me mandan la foto, también me llegó la foto, sí, es un lugar increíble, creo que ninguna foto ahí puede salir mal. Esta es una foto que me llega de Nati de Piedra Buena. Preciosa, que debe estar extrañando, se iba a ir con la murga ahí al apagón de Ledesma que realizan, la murga va a hacer el acompañamiento a la marcha y bueno, en este contexto de pandemia no se va a poder realizar, así que bueno, debe haberle agarrado, me imagino, una sensación ahí de nostalgia al mandar y recordar esa foto. Me imagino, dice tu foto, me la imagino buena, a mí me gustaría sacarme una foto en la montaña Hua, en la República Popular de China, tiene las montañas más lindas del mundo. Esto lo dice Ernesto de Valvanera, sí, tiene unas montañas extrañísimas para las montañas que conocemos nosotros, ¿no? Esas montañas como medias, como truncadas, tienen unos paisajes que vos los podés ver en la pintura oriental sobre todo, y sí, tienen unas montañas como súper particulares. Por acá, a ver, otro mensaje que es de Rodri, que dice... La mejor foto de mi vida no me la saqué a mí mismo, sino a Fer, a mi compañera, a su compañera, y fue saltando en talampaya, salió justo cuando flexionaba las piernas y con un gesto de alegría, con los puños hacia arriba, todo con una campera reabrigada, un gorro, una bufanda y guantes, parecía, porque hacía 5 grados bajo cero y caía aguanieve. Ah, bueno. Alto paisaje, era como un equeco violeta saltando. Un abrazo a Rodri, un abrazo a Fer. Qué lindas son las fotos. Me puedo llegar a quedar horas y horas mirando fotos, que creo que en esta cuarentena lo que pasó también es recurrimos bastante a las fotos, en estos recuerdos, en esta nostalgia de poder hacer cosas que en este momento no podemos hacer, por ejemplo, viajar, por ejemplo, juntarnos con amigues o con familias, y las fotos, bueno, fueron un lugar ahí de cobijo. Para mí lo son siempre, pero en esta cuarentena me parece que algo de eso sucedió con las fotografías y por eso se está haciendo la pregunta en el día de hoy que tiene que ver con las fotos, cuál fue o cuál sería, cuál es la mejor foto, en qué lugar, bueno, eso, compartinos si tenés ganas, al 11-31-81-21, a ver, lo estoy diciendo bien, 11-31-81-31-26, ¿dónde te sacarías la mejor foto de tu vida? Vamos a, tengo ganas de dedicar este tema, pero de molesta que soy nada más, a nuestro productor Andrés Mazzotto. como reza su rosario. Mira el cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha los de su barrio. ¿Y qué tal? Sale como a tu veneta. Tenés cara de gato porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen los gases. Y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me lance. Dejo fuera la prudencia y sigo que es un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen para la de me la enchufa, la chupa el dedo, la enchufa, pero me que la incoherencia me seduce. Que caigo el hombre rutinario. Mira a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su texto diario. Pero se ve que Dios no escucha los de su barrio. Y que fuman a su veneta. En la cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el alma igual al maniquí que mira la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo. Ayer tu vecino me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético, bailando en el piso. Guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra, mañana lunizo. A ver si por ese lado encuentro algún paraíso. Pregunta quién llegó, el madre focal. Y aguanta los trapos con la mano rota. Es que le coca, llega y te emboca. Lleva y va a buscar porque sabes cómo es la nota. No te hagas violento conmigo. Tengo unos negros perros con los que convivo. Combino un flow demasiado atendido, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos. Bien, 11:41, regresamos desde el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Está todavía dando testimonio Liliana Lanari, que es sobreviviente. Está contando el momento de la caída de la negra Eva, Ángela Alicia Salamone, que fue secuestrada y desaparecida en Córdoba. Escuchamos su relato. La Fuerza Aérea, que es una avenida, se convierte en Ruta 20, pero ya acabó paso. Cuando él llega ahí, él dice que se sintió que no podía irse, que no podía hacer que le pasara eso al Pablo. Entonces vuelve para ver, por las dudas, que encontrar un rastro, que hubiera pasado algo, que se hubiera escapado o algo, y recorre todo el lugar, toda la zona, todo el pasaje, la vuelta a la cuadra, da toda vuelta por ahí un buen rato. Tengo una pregunta, ¿hizo referencia a si esos autos que había visto inicialmente cuando volvió al pasaje seguían estando? La fiscal Gabriela Sosti pregunta. Que los autos no estaban más, yo vuelvo a repetir que es lo que me contó él. Sí, sí, está claro, está claro. Sí. No estaban los autos, no había ninguna persona rara, no había nada raro en el pasaje, no había rastro, buscaba tener rastro de sangre, de algo, no había rastro de nada, y no estaba ni Pablo ni Eva. Entonces, ahí sí, ya se va Carlos Paz. Y bueno, cuando llega Carlos Paz, imagínense, nosotros nos esperábamos a los dos, porque lo que decía era que tenía que ver a la negra, arreglar nomás para verse después, y bueno, de nuevo la noticia, cayó, porque eso era así en esa época. No volvió, él se expresó así, creo que dijo, el Pablo no volvió más. O el Miguel, no sé cómo dijo, pero no volvió más, así se expresó en ese momento, yo me quedo grabado, no volvió más. Es como que se cayó. Una pregunta, que voy un poquitito más atrás, cuando estabas contando el contacto que tuviste con la familia Salamone, ¿no? Sí. A través de Facebook, qué sé yo. Hiciste mención al apodo Cordero. Sí, me olvidé de contarles. A mí me llamó, yo supe de Cordero, porque fue así. Yo le conté a usted que después de estar en la CETERA y qué sé yo, en esas pocas cosas, en la universidad, y aunque seguí en la universidad, me fui a la JP a militar, con Héctor Lauge y demás. Ahí también había una compañera muy querida que después, lamentablemente, yo le conté la nombré, que era Majo, la nombré también. Y en ese grupo de gente estaba el indio Paidelef, que es el ex marido de Silvia. Estaba, que después yo lo vi el indio Paidelef cuando salió de la cárcel, le pasó por intransigencia y movilización, que nosotros habíamos armado en Córdoba, y ahí lo volví a ver. Y él siempre decía que se había preguntado, ¿qué le habrá para qué habrá pasado con esta chica que se quemó? Porque no subo nunca más, él cayó en Cana, no me vio más, yo me había ido a JTP. Así que tuvimos una charla, un ratito ahí con el indio. Después lo vi otra vez en Córdoba, una vez más creo, en una cayó en una casa donde estaba yo en una reunión, nada más, pero nada. Después en ese grupo también estaba Cordero, que es la otra hermana, que se llama Susana. Pero yo en ese momento la conocía por Cordero. ¿Y la, la conociste, la hermana de Ángela? Sí, muy linda, que estaba porque ella también trabajaba en la CREAR. Era alfabetizadora como yo. Incluso ella en ese momento, la Cordero, era la que coordinaba el grupo de esa zona. Porque en ese momento estaba todo institucionalizado. Prácticamente la CREAR, la alfabetización, estaba en manos de Montonero en esa época. Y yo recibía mi cheque, que yo no lo hice por el cheque, porque el cheque era muy grande, pero el cheque estaba a mi nombre, y a mí me resultaba raro cobrar un cheque por hacer algo que era de militancia, pero a todos los que éramos maestros íbamos a cobrar alguna dirección que estaba en Santa Rosa, creo que era la Dinea, no sé qué era, creo que era la Dinea en esa época, y nos daban el cheque. Y me acuerdo de Cordero, me acuerdo de Cordero, me acuerdo de su compañero, que era novio en ese momento, lo que sea, que era el Dosi Guevara, que después supe que cayó también, después estaba otro compañero que era Domingo, un compañero entrañable, pero un compañero grande, o sea, nos doblaba en edad, pero fue un gran compañero porque me ayudó mucho en las buenas y en las malas, me ayudó en momentos muy duros, me prestó la casa para reunión en momentos muy duros, ese compañero. Después estaba otro morochito, pero no me acuerdo el nombre, Silvia en ese momento me preguntó por el sordo, pero yo no ubico quién es el sordo, yo solo dije a ella que no lo ubicaba, quién es el sordo. Después estaba otra compañera, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que vivía en Villa Páez, y que después me enteré por una compañera. Recordamos que estamos escuchando desde el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, esa compañera había muerto, el testimonio de Liliana Lanari. Ella es sobreviviente de la contraofensiva, y más tarde va a venir José Alberto López, que fue testigo del secuestro de su cuñado. Oscar Benítez, eso será más tarde, porque el testimonio de Lanari se viene extendiendo a preguntas de la fiscal Gabriela Sosti. Nos vamos a un bar a ver qué hacíamos. Después del bar, de ver qué hacíamos, nos fuimos a Cosquín para salirnos de Carlos Paz también. Y de Cosquín, yo defino que vamos para Mendoza, porque yo tenía unos amigos que me podían dar una mano. Ahí. Entonces, nos vamos a Mendoza, concretamente a San Rafael. Ahí vivían unos amigos míos. Ella era muy íntima amiga mía, habíamos dado clases juntas, éramos maestras, no en la CREAR, sino en donde daba clases yo en la escuela, en esa época de la CETERA que le comenté. Yo la conocí a ella. Éramos íntimas amigas con ella. Ella en ese momento estaba de novio, después se casó con un médico. Y después se fue a vivir a San Rafael, porque él consiguió trabajo en San Rafael. Entonces yo voy a San Rafael con la seguridad de que me iban a dar una mano. Por lo menos para ordenar documentación y ver por dónde salíamos y qué hacíamos. O sea, no estar en hoteles y dando vueltas. Efectivamente, nos recibieron muy bien esos dos compañeros. Y quiero decir una cosa antes, que no se me pase, que le dije antes, porque para mí es importante. Que yo no lo dije en el 2015. Cuando la compañera Eva cae, hace una llamada a España. Yo no sé si esa llamada por teléfono, yo no sé tampoco por qué me olvidé de decirlo, y no sé si se lo dije a Silvia. En todo caso lo tendría que corroborar Silvia, porque yo no lo recuerdo. ¿Entendés? Yo sé que la declaración no lo dije. Así que a lo mejor tampoco se lo dije a ella. Pero ella hace una llamada, yo no sé exactamente lo que dijo, pero algo habrá dicho, o algo, de alguna manera se habrá expresado, porque eso no tenía por qué llamar. Entonces la compañera que estaban en España, que si yo no me equivoco, y estoy casi segura, era Juliana, o sea, la compañera Roberta, que estaban allá, y tenían el teléfono, estaba Juliana y Pastito, que era la compañera Goldberg, que son las que tenían el teléfono, según tenía entendido. Yo no les sabía el apellido, les sabía los apodos, Juliana y Pastito. Bien, pero bueno, ella, algo dice que esa compañera intuyen que le pasó algo a esta chica. Y vos, perdón, ¿cómo te enterás y cuándo sucede esa llamada? Eso, a ver, cuando nosotros salimos a Brasil, María Rosa hace una llamada a España. Ajá. después voy a tener que volver para atrás, pero ahora le respondo esto que tú me preguntas. Y ahí la gente de España, de los pastitos, le dice, según María Rosa, dice que ella dijo, está llamando, como si hubieran sido más de una llamada, a mí eso no me consta, eso lo dice María Rosa, se lo dice por algo, está llamando la negra Eva que no le cubren las citas. Eso es muy raro. Muy raro, porque se le habíamos cubierto las citas y además ya habían pasado varios días, ¿cuántos días se va a cubrir una cita y dónde se van a cubrir las citas? Y se supone que ella ya sabe que había caído. Ella estaba caída, el Pablo había caído, o sea que... Entonces, yo de eso no sé exactamente. Yo sé que ella llamó y que las compañeras, en el afán de avisarnos que no cubramos esas citas, no había dónde avisarnos. No tenían dónde avisarnos, en ningún lado en ese momento. Porque recién llegaban todos, no había teléfono, no había internet, no había nada. ¿Y qué hacen las compañeras? Y eso se lo voy a decir con mucha sinceridad porque la verdad que no me lo acuerdo. O mandan una carta o mandan un telegrama, poniendo, por ejemplo, como se utilizaba en esa época, Eva está enferma, con gripe, algo de eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando esa carta o ese telegrama llega, nosotros ya no estamos más. La recibe mi mamá, que ya está muerta hace muchos años, y yo me entero después de esa carta, después me entero, porque mi mamá se deprime, llora, mis tías tienen miedo, la dejan sola, se le desprende la retina, mire, fue un desastre familiar. Entonces, ¿qué pasa? Bien, sí, volvemos ahí al estudio desde, desde donde hoy se está haciendo... Pero ella hizo una llamada. Hasta que vuelvan los abrazos, sé que tenés otra nota por ahí, dale. A mí me quedó la impresión que esa llamada, la negra lo hace para alertarnos. Eso te iba a preguntar, cuando mandan, vos hablaste finalmente después en algún momento con la pastilla. Y ahí estaba nuestro compañero Fernando Pérez, desde cubriendo el juicio contraofensiva desde los tribunales de San Martín. Y desde aquí ahora entramos en contacto con Noemí Ábalos. Se están realizando ollas populares, por las lluvias las tienen que realizar en los comedores, y queremos preguntarle a Noemí por qué se están realizando estas ollas, que son varias organizaciones que las llevan adelante. Buenos días, Noemí, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Esto va quinto jueves ejecutivo del reclamo nosotros como... para el gobierno que nos reconozca como trabajo esencial, que nosotros las organizaciones sociales estamos en la primera línea y el gobierno no se está haciendo cargo, se está haciendo el oído sordo y no tenemos ninguna respuesta hasta el momento. Estas ollas se están llevando adelante en la Villa 31, 31 Bis, en la 1114, en la 2124, en Ciudad Oculta, Cildañez. ¿Vos dónde estás en este momento? Y en Constitución. Lo que todos los fuegos hacemos en las villas y en los barrios populares. Bien, bien. Por supuesto está dirigido al gobierno de la ciudad. Si tenemos que poner nombres propios, ¿a quién va dirigido este reclamo? Y al gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta. ¿Por qué están hablando de que es una tarea esencial? Contanos bien lo que hacen. Y claro, porque nosotros en el comedor y los merenderos lo estamos llevando nosotros gratuitamente, que en realidad el gobierno se tiene que hacerse cargo y no se está haciendo cargo, y entonces tenemos nuestra compañera de Posta Salud, tenemos nuestra compañera que están en género, y para que sea reconocido. Este es un laburo que lo vienen haciendo desde hace un montón de tiempo, pero ¿qué pasó con esto de la pandemia, con la cuarentena? Y con la cuarentena es más difícil para nosotros, es mucho más trabajo y estamos casi prácticamente un día en los comedores, un día en los merenderos, entonces no es fácil para nosotros también que el gobierno se tiene que hacerse cargo y no se está haciendo cargo y lo estamos llevando nosotros. Desde Nación, si nosotros escuchamos, por ejemplo, al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, él habla, ¿no? Él manifiesta esto de lo fundamental que son los comedores, pero a ustedes no les llega ninguna ayuda de tipo monetaria para poder dar de comer a todas esas bocas que se sumaron, ¿no? En este contexto de pandemia. Claro, porque ponele la IFE, un ejemplo te pongo, ¿no? Nosotros no recibimos la IFE. Con eso te digo todo, imagínate, no nos hacen un reconocimiento. Es fácil decir de afuera, estamos con las organizaciones sociales, es un gran esfuerzo que hacen las organizaciones sociales, pero en palabras. Pero después no se hacen cargo. ¿Se entiende? Nosotros de las donaciones, lo que nos hacen la gente, estiramos con eso. ¿Se entiende? Y entonces no... Y también está el otro problema, que también en los barrios, en las villas, hay villas que hace semana y hace 15 días que están sin luz, sin agua. ¿Y cómo nos protegemos nosotros de como higiene, como había pasado en la 31? No hay ninguna respuesta, y casi la mayoría de las villas salen a reclamar para que le den luz y agua, y tampoco no hay respuesta, no hay solución. ¿De qué lugares estás hablando, Noemí, específicamente? Porque si vos de escuchás... la 21-24, ponele, hace dos semanas que no tiene luz. Claro. No tiene luz, no tiene ni agua. Si vos escuchás a Diego Santilli, a Horacio Rodríguez Larreta, que son ya temas que fueron solucionados. No. Ayer justamente se hicieron corte en, creo que por al mar, Luna y Iriarte. Se hicieron un corte, claro. Y entonces, si hay solución, creo que yo no van a salir a cortar la calle para pedir que le den luz y que le den agua. Noemí, te agradecemos por esta comunicación con Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Noemí Ábalos, está en Constitución, en medio de ollas populares, evidentemente lo que está diciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que están solucionados los problemas de luz y de agua. Bueno, lo que dicen vecinos, vecinas, esto es lo que nos preguntábamos la semana, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si son verdad las palabras que dicen los funcionarios, bueno, evidentemente Noemí, que está poniendo, remangándose y haciendo un plato de comida todos los días para un montón de pibas y pibas que se acercan, y en este contexto de pandemia que sabemos que han aumentado un montón, ¿no?, la concurrencia a los comedores, eso es lo que se viene manifestando, bueno, esto no estaría solucionado. ¡Ey! Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te está ganando un patadón en la barriga. Bom, bom, suena el reggaetón, yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara con bom. Le suena el mentón, se asusta el chapón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bom, bom. Mira nada más ese muchacho, que pinta de facho, corre y mostacho, espérate un cacho. Estás borrachizo, tremendo mamarracho, te haces el macho, el pobre guacho. Sabes que soy una feminista, pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista, y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no, no entendiste que no. El día de hoy hacemos este programa, Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara, bom, bom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. Mañana pasar aquí nuevamente con nosotros. Hoy sigue la cobertura, si querés sumarte, del juicio de contraofensiva montonera. Se está llevando adelante en este juicio, lo podés ver por el canal de YouTube, así que, bueno, podés sumarte ahora que ya termino, hasta que vuelvan los abrazos. La caperucita que se come al lobo con limón y sal. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana.